otra vez volví a perder por culpa de una mujer. Qué mala suerte tengo en el amor, otra vez me enamoré, solito me quedé. Qué mala suerte tiene mi corazón, otra vez volví a perder. Por dejar.